empezado a controlar en diversos comercios. En principio ha sido acá en Viedma y será en el resto de la provincia. Más allá de los controles que desde la dirección hacemos, cualquier persona puede informarnos de la falta de stock. Y lo que hemos constatado es que hay stock de aceite en distintos comercios acá en la capital, así que se ha constatado en góndola y en depósito. ¿Y en relación a los precios? Los inspectores han constatado que no ha habido variable de precio, eso se ha dejado constancia en acta y se ha verificado en góndola. Como también en depósito que hay stock y no hay variable de precios. La ley dice que no se puede poner limitación a la venta de los productos, de los distintos productos en los supermercados. O sea, generalmente uno ve un cartel donde dice que se limita la venta de un determinado producto. Quizás lo hace el comercio como medida solidaria para que el resto pueda adquirir también el producto, pero no, la normativa no habla de que está limitada la venta. Recién constataron que hay aceites en los distintos comercios. En relación a las marcas y calidades, ¿eso también está bien? No, eso se ha constatado y no hay variable, no hay falta de stock. En algunos supermercados estaban esperando nuevo stock esta semana, es lo que se ha dejado constancia en acta. Paralelamente, bueno, se están haciendo otras revisiones en los comercios, como son las fechas de vencimiento y los controles de precios. Exacto, sí. También se constata eso, la falta de exhibición de precios, productos vencidos y, bueno, se han aplicado multas y los comercios han pagado esas multas.